Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos un alumno que entiende. Busquemos Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hagamos una comparación entre la sanidad física de Bartimeo y la actitud de los discípulos en el mismo capítulo 10 del libro de Marcos. Si nosotros no logramos entender bien la misión de Cristo, qué fue lo que vino a hacer y lo que yo debo hacer, pues por supuesto que no voy a participar ni en la misión ni en el proceso redentivo que Él tiene con nosotros. ¿Qué es lo que ocurrió? Jesús va pasando y un ciego comienza a gritar que lo sanen, lo mandan callar, él sigue gritando y Jesús dice: tráiganlo a mí. Cuando lo traen, el ciego recobró la vista. Y cuando recobró la vista, dice, comenzó a seguir a Jesús. Pasó de una ceguera física a una vista total, sin lentes, muy clara, y comenzó a seguir a Jesús. Este hecho está registrado después de mostrar un evento de la ceguera espiritual de los discípulos, y me refiero a Marcos 10:35, cuando Santiago y Juan, con su mamá, vienen a Cristo a pedirle algo que no debería haberse pedido. Señor, queremos que nuestros hijos se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando tú te sientes en tu trono. ¿Por qué esta petición? Porque los judíos tenían un concepto equivocado de la misión del Mesías. Jesús vino a salvar al mundo del pecado, del horror y la desgracia de la maldad. Y no solamente a pagar la pena de muerte en la cruz del Calvario para librarnos de la muerte, sino vino a ayudarnos a que este corazón, en un relacionamiento diario, pueda amar tanto a Jesús que yo desarrolle capacidad de obediencia por amor a sus mandatos. Esa es la misión de Cristo. Pero eso lo vemos hoy nosotros. Los discípulos y los judíos creían que Cristo entraría triunfante, en un caballo blanco, destronaría a los romanos, los echaría y Israel reinaría. Todavía hoy se espera en las profecías que esto ocurra. Y léase Romanos capítulo 9, esto no va a ocurrir. La restauración de Israel no es hoy una restauración física, es una restauración espiritual, porque nos está pasando lo mismo que los discípulos. El moderno Israel es la iglesia, y en la iglesia se van a cumplir todas las promesas hechas a Israel. Por eso cuando lee algo que va a pasar en Israel, se refiere a la iglesia. Pues los discípulos tenían una ceguera total. Por eso no podían cumplir, por eso pedían fuego del cielo sobre los samaritanos y por eso no hacían las cosas como Dios se las había dicho. Hoy el enemigo de Dios ha nublado las mismas perspectivas en la mente del mundo cristiano. Interpretamos mal las profecías. Creemos que el anticristo va a aparecer por Israel cuando va a aparecer por otro lado, para que la mente y los ojos de todos estén desviados. Necesitamos un estudio profundo, sincero, sin dogmatismos de los eventos finales. Eso nos enseñó la curación de Bartimeo en contra de la actuación de los discípulos. Bartimeo es un alumno que aprende. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.